Aruba. Ya no importa cada noche que espere, cada que haya un laberinto que cruce, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel. Mi corazón se me desarma, me hace fiel. Enciendes luces en mi alma, creo en ti y en ese amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Oh, oh, oh, hey. Aruba. Un incendio que en tus brazos se apagó cuando estaba a medio paso de caer.